Después de una noche sin dormir, mucho cansancio, la verdad que se hizo muy larga la noche, pero bueno, ya estamos en Neuquén, acá con el querido Aureliano que nos recibió en su casa, nos está haciendo unas buenas pizzas y bebidas frescas. Para, necesario para vivir. Sí, lo necesario para vivir. Mucho calor, mucho, un viento muy sequito. Caliente. Sequito, sí. Típico de Neuquénes. Sí, típico de Neuquén. Típico de Neuquén. Te corta la cara. Bueno, y ahora no sé, vamos a comer algo y seguramente va a ser un día de río. Vamos a descansar también un poco, a relajarnos. A ver un poco de... No quiero sonar misógino. Pero bueno, un poco de gente. Vamos a ver gente. A las niñitas, sí. Así con Pablo Escobar. Vamos a tomar una fresca. Una quinceañerita. Y si es posible, también nos tomamos un cohete a la luna. Porque ojalá. Ya estuvimos más cerca de la luna, pero bueno. No, vos no. 1000 metros más cerca de la luna. Nunca menos. No me conformaré jamás. Che, ahora tenés un...